From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The Free Gaza Movement's remaining humanitarian aid ship. Se prevé que el buque de ayuda que queda del movimiento Free Gaza, o Gaza Libre en español, llegue mañana a las costas de Gaza. El buque Rachel Corrie continúa con la misión ante las promesas de Israel de impedir el paso luego del ataque a los otros 6 barcos de la flotilla Freedom a comienzos de esta semana. Entre los pasajeros a bordo de Rachel Corrie, que recibió su nombre en homenaje a la activista por la paz estadounidense que fue asesinada, se encuentran la irlandesa Mary Read Maguire, ganadora del Premio Nobel de la Paz, y el ex subsecretario general de las Naciones Unidas, Dennis Halliday. Alrededor de 20.000 personas se reunieron en Estambul el miércoles para rendir homenaje a los 9 activistas asesinados en el ataque de Israel. Los ataúdes fueron transportados por el centro de Estambul envueltos en banderas turcas y palestinas. La más joven de las víctimas, de 19 años, era el ciudadano estadounidense Furkan Doğan. El joven nació en Troy, Nueva York, y se fue a vivir a Turquía cuando tenía 2 años. La autopsia demostró que le dispararon desde muy cerca, una vez en el pecho y 4 veces en la cabeza. Al tiempo que se da sepultura a los restos de los fallecidos, los sobrevivientes del ataque a la flotilla siguen haciendo declaraciones sobre el ataque contra el Mavi Marmara. Luego de regresar a Londres, una activista por la paz británica y pasajera de la flotilla, Sarah Colburn, dijo que las tropas israelíes ignoraron los pedidos de SOS de los pasajeros a bordo del barco. Colburn expresó: hicimos un cartel en hebreo que decía: SOS, necesitamos asistencia médica, hay gente muriendo, urgente. Hanin Swabi, que es integrante de la Knesset israelí, llevó el cartel a la parte trasera del barco, hacia donde estaban apuntando los soldados. Le ordenaron regresar. Colburn también dijo que presenció cómo las tropas israelíes disparaban contra pasajeros desarmados y esposaban a los médicos que acompañaban a la misión de ayuda. El ejército israelí, mientras tanto, se vio obligado a retractarse de su afirmación de que los pasajeros de la flotilla eran agentes de Al-Qaeda. Un comunicado de prensa de las Fuerzas de Defensa de Israel, divulgado 2 días después del ataque, decía que aproximadamente 40 pasajeros de la flotilla eran mercenarios pertenecientes a la organización terrorista Al-Qaeda. El periodista independiente Max Blumenthal afirma que tanto él como un colega israelí pidieron a la oficina de prensa del ejército israelí que corroborara sus afirmaciones. No se aportó prueba alguna y un día después el comunicado de prensa fue modificado. El titular original, que decía: se comprobó que los atacantes de los soldados de las IDF, sigla en inglés de las Fuerzas de Defensa de Israel, eran mercenarios de Al-Qaeda, fue reemplazado por: atacantes de los soldados de IDF carecían de documentos de identificación. Al comentar la retractación, Blumenthal expresa en un artículo: cuanto más se impugnan las afirmaciones de Israel sobre los vínculos terroristas de la flotilla, más se caen a pedazos. Israel sigue enfrentando protestas en todo el mundo por su ataque contra la flotilla. En Suecia, el sindicato de estibadores anunció un boicot de más de una semana a todos los barcos y mercancías provenientes de Israel o destinadas a este país. BP logró colocar una tapa sobre el pozo petrolero submarino luego de cortar la tubería averiada, pero todavía no hay noticias sobre los resultados de la iniciativa. Se trata del mayor intento de contener el derrame después de varias operaciones fallidas. El esfuerzo de tapar el pozo se realiza en medio de advertencias de la posibilidad de que el derrame de crudo se extienda por miles de millas hasta llegar al Océano Atlántico ya en el verano próximo. El Centro Nacional para la Investigación Atmosférica realizó la predicción sobre la base de un detallado estudio de modelado por computadora. Los investigadores sostienen que el derrame podría llegar incluso hasta el Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, antes de llegar al mar abierto en el Océano Atlántico. Un informe recientemente divulgado, mientras tanto, muestra que el gobierno federal podría seguir subestimando estimando drásticamente la magnitud del derrame. La semana pasada, el gobierno estimó que el pozo arrojaba entre 12.000 y 19.000 barriles de crudo por día. Pero según el Huffington Post, el grupo técnico de tasa de flujo del Departamento del Interior afirma ahora que esas cifras representan el rango menor de límites inferiores, utilizando cálculos conservadores. Mientras tanto, el Centro para la Integridad Pública publicó el jueves un informe que demuestra que la Guardia Costera supo dentro de las 24 horas posteriores a la explosión de abril que el dispositivo para prevenir explosiones había fallado y que el derrame podía alcanzar una magnitud de hasta 8.000 barriles diarios, una cifra mayor a la que los funcionarios revelaron en ese momento. La viuda de una de las 11 víctimas de la explosión de la plataforma petrolera que provocó el derrame reveló que su difunto esposo había manifestado preocupación por las condiciones de seguridad poco antes de su muerte. En una entrevista con NBC News, Jelly Anderson dijo que su esposo, Jason, tomó medidas para asegurarse de que su familia estuviera preparada en la eventualidad de que algo le sucediera. Anderson dijo: "Everything seemed to be pressing. Todo parecería presionar a Jason para poner las cosas en orden, en caso de que sucediera algo. Me enseñó cómo hacer determinadas cosas en la casa rodante para que pudiera viajar y hacer cosas con los niños. Quería asegurarse de que yo supiera cómo hacer todo. Estaban siendo presionados por algún superior para hacer cosas que quizás no eran exactamente de la manera en que Jason pensaba que debían ser". El periodista preguntó: "¿No tenían la seguridad que debían tener?". Anderson respondió: "Se trataba de cuestiones de seguridad, exactamente". The Huffington Post is reporting BP. El periódico Huffington Post informa que BP contrató por lo menos a 27 lobistas que eran exfuncionarios del Congreso o del Ejecutivo. Las contrataciones tuvieron lugar durante el primer trimestre de este año, antes del derrame de abril. BP gastó 3.8 millones de dólares para presionar al gobierno federal durante el mismo periodo. En otras noticias sobre el derrame, más de 200 presos de Alabama fueron contratados para apoyar los esfuerzos de limpieza. El Departamento de Correccionales de Alabama afirma que para el fin de semana, cerca de 150 presos habrán recibido entrenamiento en operaciones con desechos peligrosos y respuestas de emergencia. El periódico Washington Post reveló nuevos detalles acerca de la expansión de operaciones militares encubiertas en el extranjero llevadas a cabo durante el gobierno de Barack Obama. Las fuerzas de operaciones especiales se despliegan actualmente por 75 países, en comparación a los 60 de comienzos del año pasado. Se dice que comandantes estadounidenses planean incrementar las operaciones en Somalia. En varias regiones se ha desarrollado la planificación de golpes militares en caso de ataque o descubrimiento de planes terroristas. Al describir los cambios que han tenido lugar durante el gobierno de Obama, desde que el presidente George W. Bush finalizó su mandato, un oficial anónimo del ejército dijo: "Públicamente hablan menos, pero actúan más, se disponen a la agresión mucho más rápidamente". Un alto funcionario de las Naciones Unidas hizo público un informe que llama al gobierno de Obama a detener o disminuir los ataques con aviones no tripulados de la CIA sobre presuntos militantes sospechosos en Pakistán. En un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el relator especial de las Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, estuvo cerca de declarar que los ataques con aviones no tripulados violan el derecho internacional. Sin embargo, Alston afirmó que los ataques con este tipo de aviones socavan el principio de responsabilidad internacional. Alston dijo: "Debido a que este programa continúa envuelto en el secreto oficial, la comunidad internacional no sabe cuándo y dónde la CIA está autorizado a matar, qué criterio establece sobre qué individuos deben morir, cómo se asegura que los asesinatos son legales y qué seguimiento hay cuando se asesina ilegalmente a civiles. En una situación en que no se hace público a quién se asesinó, ni por qué razón, ni si hubo víctimas civiles, se está violando ampliamente y por definición el principio legal de responsabilidad internacional". El expresidente George W. Bush admitió que Estados Unidos sometió al submarino, o ahogo simulado, al autoproclamado cerebro de los ataques del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohammed. Al dirigirse a una audiencia corporativa en Grand Rapids, Michigan, Bush dijo además que autorizaría la aplicación de ese método nuevamente con el fin de salvar vidas. El gobierno de Obama ha declarado al submarino como una forma de tortura y ha prohibido su utilización. Un nuevo estudio afirma que los lobistas de Wall Street continúan siendo, en gran número, exlegisladores y funcionarios de gobierno. Según el grupo Public Citizen y el Center for Responsive Politics, más de 1.400 exmiembros y funcionarios del Congreso y empleados federales se han registrado como lobistas del sector financiero desde 2009. La cifra incluye a por lo menos 73 exlegisladores y a 148 exfuncionarios vinculados a comités del Senado o de la Cámara Baja. Más de 40 lobistas trabajaron para el Departamento del Tesoro. The Guardian of London is reporting. El periódico The Guardian de Londres informa que 7 de los 8 países del G8, entre ellos Estados Unidos, se preparan para abandonar su compromiso de duplicar este año la ayuda a países pobres de África. Un acuerdo preliminar que se filtró antes de la cumbre del G8 de este mes omite cualquier mención a la promesa realizada durante la cumbre de Green Eagles en 2005, según la cual África recibiría 25 mil millones de dólares adicionales en ayuda anual. Max Lawson, de la organización de caridad británica Oxfam, afirmó: "Es un escándalo que el G8 esté tranquilamente tratando de incumplir la promesa que hizo al mundo cuando millones de personas realizaban campañas para hacer que la pobreza pasara a la historia". Y un líder activista de la República Democrática del Congo fue encontrado muerto tras repetidas amenazas a su vida. Floribert Chebeya encabezó la Red Nacional de Organizaciones por los Derechos Humanos del Congo y el grupo Voz para los Sin Voz. Su cuerpo fue encontrado en un automóvil tiempo después del momento en que iba a encontrarse con un alto jerarca policial. Chebeya había sido acosado por funcionarios de la policía y el gobierno en relación a su trabajo contra la corrupción y los asesinatos apoyados por el gobierno. Naciones Unidas pide una investigación independiente del crimen. El relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, afirma que la muerte de Chebeya sugiere fuertemente responsabilidad oficial del gobierno del Congo. Desde Nueva York, Democracy Now! Se comunicó con la autora, dramaturga y activista Eve Ensler, quien trabajó contra el abuso sexual indiscriminado en Congo Oriental. Ensler dijo: "Debemos preguntarnos dónde está la comunidad internacional y dónde están las promesas hechas por el gobierno de Estados Unidos, por la secretaria Clinton, por el gobierno de Obama. Creo que es realmente importante que todos nosotros despertemos al hecho de que cientos de miles de personas continúan siendo asesinadas y violadas en el Congo, y sus muertes no son vistas ni reconocidas en ninguna parte". Varios activistas, entre los que se encuentran Ensler, planean llevar a cabo en el día de hoy una manifestación frente a las Naciones Unidas. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.